Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una emisión más del Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica. Sábados, 20 horas, ¿quién más sino? El Saltimbanqui. FM 89.3 o bien también lo podés sintonizar por www.radiografica.org.ar. Bueno, hay muchas cosas que sucedieron, muchas cosas por suceder. ¿Renunció Montenegro al final? No están diciendo nada, ¿no? Bueno, ¿qué se va a hacer? Sí, ya nos vamos a enterar tarde o temprano, pero tiene unas ganas de quedarse. El chabón no se va a ir ni de casualidad. Yo lo único que escuché es que dijo que si se tendría que haber ido todas las veces que le pidieron la renuncia, es como que se tendría que haber ido el día que asumió, algo así escuché. Hasta bueno, los que estamos aquí en el micrófono, mi nombre es Máximo, mi compañera Sole. ¿Qué tal, Buenas Sole, cómo noches. Va? Sí, todo bien. Nahuel, ¿por dónde anda? ¿Le mandó algún mensaje? Estará, no sé, si navegando, en bici, viste que él siempre con algún medio de locomoción raro. Bueno, y aquí lo tenemos también, ni más ni menos que al operador técnico, nuestro operador técnico, nuestro querido Ricardo Maldonado. ¿Cómo va, Ricardo? Perfecto, bien, todo joya. Lo que es ser joven, guapo y operador técnico, Esto no es todo. Aquí también estamos con gente invitada. Ni más ni menos que de la agrupación de Ración y Revolución, Valeria Sleiman. Ella es abogada, investigadora y por supuesto militante de la agrupación Ración y Revolución. ¿Qué tal, Valeria? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien. ¿Llegaste bien? Perfecto. Bárbaro, me alegra. ¿A su compañero lo podemos presentar o no? ¿Quiere pasar desapercibido? Y ya está. Bueno, ya que estamos también presentamos a un compañero militante, supongo, de la agrupación, ¿no? Obvio. Emiliano Musi, que también hemos tenido el gusto de entrevistarlo. Sí, estuvimos entrevistándolo vía teléfono. Un gusto conocerte en persona. Igualmente. Era más o menos como te imaginaba. Muchas gracias, yo también. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que significa, lo que implica. Aquí con la invitada, ¿no? Lo que se denomina democratización de la justicia, es decir, esta cuestión de la reforma judicial, ¿no? Que tuvo tanta repercusión en la semana, bueno, a raíz de los acontecimientos, de lo que sucedió en la Cámara de Diputados el otro día. Antes de ello, antes de adentrarnos a ese tema, vamos a hablar un poco de los lamentables sucesos que acontecieron ayer. Yo estuve ahí toda la tarde, era increíble que eso esté pasando adentro de un hospital para enfermos mentales agudos, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que nos indica, la academia sobre quién es enfermo y quién no. Pero bueno, más allá de todo eso, allí hay pacientes cuyo cuidado debe ser contemplado de manera muy estricta, bueno, que haya gente tirando balas de goma y hasta por ahí no se sabe, también hubo otras, que anden allí tirando y haciendo tanto ruido y quilombo, no corresponde a que ello esté sucediendo adentro de un hospital y más un hospital de esas características. Bueno, el miércoles 7 de noviembre de 2012, el periodista Nicolás Diméstico, para la página de información alternativa ANRED, escribía esto. Decía, en un pacto sin precedentes entre el FPB y el PRO, se votaron 11 leyes claves en la legislatura porteña, se construirán algunas viviendas populares, pero avanza la privatización de la ciudad y terrenos del hospital Borda corre en peligro, decía el periodista el miércoles 7 de noviembre de 2012. Es decir, el periodista sabía que los terrenos del hospital Borda corren peligro, mientras que los que votaron, los que ayudaron al PRO a votar estas leyes, supuestamente no sabían, o no sé, o quiero creer eso, porque lo que están diciendo ahora es que lo que se votó en ese momento era que se permitía construir un centro cívico en la zona sur de la ciudad. Está bien, vos no sabías, pero acá al muchacho le hubiesen preguntado a Nicolás Diméstico dónde se iba a hacer eso, porque aquí el muchacho estaba avizorando que los terrenos del hospital Borda corrían peligro. Dicho y hecho, ¿qué pasó? El centro cívico se va a construir en el Borda. Y bueno, las construcciones están a la luz del día, ya el taller S19 fue demolido, ya está, ya fue, chau, olvídate. Es decir que más allá de lo que se pueda poner ahora como, contraofensiva, las cosas ya van tomando camino. Represión feroz, brutal, irracional, mediante. Los legisladores porteños que votaron en favor de la entrega de tierras públicas hicieron posible el desalojo y la represión de ayer en el Hospital Borda fueron Acevedo José Luis, Alegre García Patricia, Amor Alejandro, Amoroso Daniel, ¿cuántos, amor, cuántos amores? Bisuti Delia, Cabandíe Juan, Cerruti Gabriela, Cerruti que escribió el libro, escribió un libro dedicado a Macri, no sabía que se iba a hacer las cosas en el Borda. De Andrés Fernando, Frigerio Rogelio, cuántos nombres trascendentes en la historia política argentina, ¿no? Debe ser algún nieto, bisnieto de Rogelio Frigerio del Movimiento de Integración y Desarrollo. Garayal de Jorge, García Alejandro, Gullo Dante, Herrero Raquel, y Aníbal Ibarra, el antimacrista. Lipovetsky Daniel, Lubertino, un gusto, Lubertino. Martínez Barrios Dayana, Montes Adriana, Morales Gorleri, Victoria, Moscarielo Oscar, Nadeo María Elena, Nena Francisco, que estaba sacado ayer, Ocampo Fernando, Pagani Enzo Luis, Palmeiro Claudio, Polledo Carmen, Presti Daniel, Cuatromano Roberto Alfredo, Quintana Francisco, Rashid María, Rebot Helio, Susana Rinaldi, Cristian Ritondo, Romeo Mateo. Qué feo votar una ley en conjunto con Cristian Ritondo. Qué feo coincidir con Cristian Ritondo. La verdad, me extraña una señora como Susana. Qué feo ser Susana Rinaldi y coincidir con Cristian Ritondo. Mateo Romeo, Lía Rueda, Lidia Saya, Screndi Silvia Bruno, Seijo Gabriela, Spaya María Karina, Varela Marta, Sago Oscar. Y tenemos. Sí, pues fueron muchos. ¿Por qué no decís estaban todos? ¿Por qué no decís los que no? O sea, no estaban de acuerdo, así son menos. Tenía los que no, pero sí, me voy a demorar mucho. Ya son y 16, el tiempo apremia. Vamos, bueno, también tengo acá a quienes votaron para que se haga carne ese cuerpo salvaje llamado Policía Metropolitana. Qué feo que es votar a favor de lo que de ese cuerpo. Sí, de ese engendro represivo, bueno, pero pensá que propio, linda con la SS. Seguramente en el reglamento y el protocolo no figuraba que eso se podía reprimir ante cualquier situación o ya de por sí, o sea, o todas las cosas que hacen, o tirar balas de plomo. Cambiemos de tema. Sí, mejor. Sacándonos la mufa, vamos a otra. Valeria, ¿qué opinión te merece? Primero esta cuestión de lo que pasó ayer. Bueno, en primer lugar coincido con que es feo estar de acuerdo con Ritondo. Es feísimo, pero es muy feo. A cuento de eso, que tiene que ver con el tema que vamos a hablar, justamente Ritondo se reunió con Berbisky y con Garré antes de introducir las modificaciones que propuso el CELS a la reforma judicial. Vieron que hubo primero una inicial publicación de los proyectos, después el CELS quiso introducir unas reformas que le fueron aceptadas, uh-huh. Y previo a eso hubo una reunión, que en realidad la reunión fue con otra excusa, pero definitivamente tuvo que ver con la aprobación de estos proyectos. Con lo cual, qué feo coincidir con Ritondo, y bueno, qué feo que... sí. qué feo que haya sido también en oportunidad de esta reforma que... Se han dicho muchas cosas al respecto y una de ellas es que era una reforma para el kirchnerismo, ¿no? Esto demuestra uh-huh. que no es así, que no es solo una reforma para el kirchnerismo, que es una reforma simplemente en contra de la clase obrera, es un ataque contra la clase obrera. Y eso me parece que es importante porque no solo por, digamos, los intereses que defiende la justicia, que son los intereses de la burguesía, los intereses de la clase que representa, con lo cual difícilmente, digamos, se pueda creer en una reforma desde adentro o desde la misma clase que la justicia representa. Y bueno, me parece que tiene que quedar claro esto de que es una reforma en contra de la clase obrera, particularmente, principalmente. Ajá, está bien, pero podría decir, ¿no? ¿Qué reforma no va a ser un ataque a la clase obrera? Mm. O es decir, ¿qué reforma no será sustancialmente favoritaria? A favor, justamente, uh-huh. De la clase obrera, del proletariado, de los que tienen que vender su fuerza de trabajo en líneas generales, digamos. teniendo en cuenta el carácter burgués de la reproducción social en la cual estamos inmersos. Es decir, cualquier medida legal, cultural, ideológica, educacional, en cierta medida va a ser siempre en detrimento de los intereses de los sectores de la clase obrera. Totalmente. Me parece interesante dirigir el debate en ese sentido, porque hasta el momento, digamos, la oposición parecía tener una postura contraria, digamos, de no apoyar esta reforma, y en realidad lo que se estaban discutiendo eran nimiedades, era sí, sí al aumento de los miembros del Consejo de la Magistratura, sí, sí o no al voto popular. Se estaban discutiendo cuestiones más bien técnicas y no se estaba llegando al fondo de la cuestión, que justamente esto que vos estás diciendo. O sea, ninguna reforma, por supuesto, que emane de la misma clase que, digamos, que representa el Poder Judicial, va a ser una reforma estructural, pero lo que me parece que tiene que quedar claro, y que queda claro a partir del análisis profundo de cada uno de los proyectos, es que el núcleo duro de esa reforma ataca a los trabajadores. Es cierto que el sistema que tenemos hoy en día, también por las mismas razones, no lo favorece, pero esta reforma lo favorece menos aún. Nosotros hicimos un análisis que, bueno, va a estar saliendo en nuestra próxima publicación, en El Aromo. Para aquellos que estén interesados lo van a poder consultar en www.razonyrevolucion.org.ar. A partir del 1 de mayo van a estar ahí las notas. Y bueno, allí hicimos un estudio particularizado de todos los proyectos de reforma. Y bueno, analizando punto por punto, uno ve definitivamente que es una reforma que no debe ser apoyada por la izquierda ni por todo aquel que diga defender los intereses de la clase obrera. Desde el gobierno se quiso decir que era una reforma progresista, que avanzaba sobre en defensa, digamos, de los trabajadores, pero bueno, esto veremos ahora con el desarrollo de la nota, que no es así. Uh-huh. Pero básicamente nos tenemos que suscribir en cuanto a esto, lo que vos estás diciendo, que es un ataque, que no corresponde, digamos, a los intereses de los sectores de la clase obrera. Decía, ¿nos tenemos que solamente circunscribir esta cuestión del ataque al derecho a huelga, o también las reformas en toda su integridad corresponderían también en, digamos, de modo directo o indirecto, a atacar a los sectores, como decíamos, de la clase obrera? Sí, exactamente. Lo que por ahí más estuvo en boga fue el tema del derecho a huelga, pero lo cierto es que aparecen muchos otros puntos que afectan a los trabajadores. Muy cortito digo, los proyectos fueron 6, ¿sí? para más o menos circunscribir el tema del debate. Tienen que ver con, bueno, el primero fue la obligatoriedad de publicación en internet de las sentencias emanadas de la Corte. Esto no solo incluye las sentencias definitivas, sino también sentencias intermedias en el proceso, y además el proyecto introducía la posibilidad de que se publique una lista relativa a las causas que tiene en trámite la Corte, y también las partes digamos, las partes del proceso con sus datos personales. Ahí tenemos el primer problema, digamos. Como ustedes saben, las sentencias definitivas sí son públicas, sí cualquiera puede acceder a una sentencia que da final a un proceso de cualquier índole, pero el resto del proceso no es público, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas puede traer esto? Bueno, a ver, una persona que busca trabajo o que tiene un trabajo puede tener una denuncia que todavía no se encuentra finalizada, una causa en trámite, como se suele decir, y que esto se haga público, digamos, puede traerle problemas en su trabajo. Puede ser que no pueda acceder a su eventual empleo al que está queriendo acceder, o bien que puede ser echado de su empleo por tener una causa sobre la cual todavía no se expidió la justicia, con lo cual hay una estigmatización previa, digamos, relativa a este conocimiento de estos datos, que no necesariamente deberían ser públicos, digamos. Una persona no es culpable desde que está denunciada, sino que justamente se necesita una sentencia que así lo declare. Con lo cual, hacer públicos estos datos antes parece indefenso, pero ya vemos que no es así. Y este es un proyecto, doy un ejemplo, que no tiene que ver con lo más conocido, que fue lo del derecho a huelga. Después está, por otro lado, la creación de las cámaras de casación, es uh-huh. otro proyecto. Y ahí hay varias cuestiones a señalar como ataque a la clase obrera. Uno es la dilación que va a producir en los procesos en general la creación de estas cámaras. El proceso va a ser más largo, va a ser más oneroso consecuentemente. Y lo cierto es que en nuestro país no existe una representación letrada, no existe la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a un abogado gratuitamente, al menos que se lo garantice el Estado. ¿Sí? El Estado no le garantiza a cualquier obrero, a cualquier trabajador, un abogado gratuito que pueda asistirlo a lo largo del proceso. Solo existen, digamos, esta figura solo existe en el proceso penal, ¿sí? La figura del defensor oficial, pero no sucede lo mismo en el resto de los procesos. Con lo cual, si nos imaginamos tanto un litigio laboral como un litigio civil, como de cualquier otra índole, ninguna persona que participe de él tiene posibilidades de acceder a un abogado gratuitamente. Con lo cual, esto restringe aún más el acceso a la justicia que supuestamente el proyecto pretende ampliar, digamos, ¿no? O sea, el discurso desde el oficialismo era... Claro, democratización, mayor acceso a la justicia... Bueno, vemos que es todo lo contrario, digamos, ¿no? No solo extiende el proceso, sino que lo hace más oneroso y, por el contrario, más difícil de acceder para los trabajadores. Por otro lado... Sí. ¿Pero cuál sería el argumento que escriben ellos para, digamos, decir que justamente esto facilita, favorece a los procesos judiciales? Bueno, el primer argumento fue descomprimir la Corte Suprema. Que la Corte Suprema tenía mucho trabajo, entonces esto haría que las causas tengan una decisión más rápida y quizás una respuesta anterior. Lo cual es falso hasta incluso técnicamente, porque lo cierto es que va a ser una instancia más, digamos. Nadie que esté en proceso se va a quedar solo con la respuesta de la Cámara de Casación, sino que va a continuar hasta la Corte Suprema. De todas maneras, ambos son tribunales, se llaman extraordinarios. Uno no accede solamente por estar disconforme con la decisión que obtuvo de las instancias anteriores, sino que necesita además cumplir una serie de requisitos formales para poder acceder. No es que uno simplemente dice, no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez, accedo a estas instancias. Necesita requisitos particulares para poder llegar. Con lo cual el argumento es falso también y solamente va a producir esta dilación. Por otro lado, también es un elemento negativo para una negociación. Imaginemos un proceso laboral en el que un trabajador tiene que estar sometido a juicio 3 años. Y bueno, quizás no, lo más probable es que no pueda esperar 3 años para cobrar lo que le corresponde, sino que tenga que acceder a una mediación, una conciliación y someterse, digamos, a las condiciones que le ofrezca su patrón. Así que esta es otra también de las cuestiones que... vemos que no es lo que, digamos, lo que sí, y es interesante porque todo lo que estás diciendo no lo escuché a ningún político en la semana a decirlo. Estaban peleando por otra cosa completamente distinta. Bueno, Carrió ahí era por eso digo que se discutían nimiedades, pero a discutir otras cosas, y creo que bueno. Sí. Bueno, si me permiten, vamos a escuchar un tema, vamos a una pausa y luego la seguimos, ¿te parece? Dale. Bárbaro. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. Se io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra. Passeranno oh bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao, e tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior, e tutti quelli che thank you. Inicio espacio publicitario. No es lo mismo dar noticias que bolas que se corren. Radiográfica, con las noticias bien puestas. Si tenés un comercio, anunciada en Radiográfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja, ¿tiene que hacerse el análisis? Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Santelam, ¿me escuchás? Maricla. Sí, amigo, ¿qué pasó? El sábado nos rajamos. ¿A dónde nos vamos a rajar el sábado? Nos vamos a pescar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado, a las 11 ya está. Llegamos a las 11, nos agarra el barquito y nos vamos. Imposible, imposible. No, o sea, el sábado a la noche tenemos algo mucho más importante que hacer, Matu. A ver, para mí algo importante. Pensá, hay algo mucho más importante que tenemos. Sí. Sábado, 23 horas por Radiográfica 89.3, Revolución sin Fronteras. Sí. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3, una radio sin límites. Fin de espacio publicitario. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio, @hotmail.com. El Saltimbanqui. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui y se armó la discusión aquí, hablando un poco del tema de ayer, pausa. Del Borda. Pero bueno, continuando, siguiendo, estábamos acá conversando con Valeria Sleiman, abogada, investigadora, militante de la agrupación Razón y Revolución, sobre otro tema que se las trajo en la semana, la llamada reforma judicial, ahí dando cuenta de un montón de cuestiones que por ahí no se dijeron para nada en otro lado, es más, no se dijeron. Más bien las discusiones pasaron por otro lado y que justamente ese otro lado, desde mi modesto modo de ver, no tiene nada que ver con los intereses, digamos, de los sectores amplios, es decir, de aquellos que tienen que salir para subsistir, vender su fuerza de trabajo, es decir, sus músculos, su intelecto. Por ahí posiblemente pueda llegar a tener alguna herramienta que acompañe, pero básicamente es eso, es decir, lo que nosotros llamamos la clase trabajadora. Estabas ahí más o menos dando cuenta de estas cuestiones de las cámaras de casación. Teníamos, por otro lado, bueno, el tema del derecho a huelga y también otro de los puntos esenciales de esta discusión de la semana era, si mal no recuerdo, el tema de la magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura y la reforma. ¿Hay algo por allí que... Sí, me que parece, se tenga para decir al respecto? Sí, en principio iba a seguir con las medidas cautelares. También hay, bueno, está el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, como vos decías, y el del acceso igualitario a la justicia. Me parece que uno de los más graves es justamente la concesión de las medidas cautelares, no solo por lo que se estuvo hablando en los medios respecto del derecho a huelga, sino que hay muchos otros problemas que me parece que no se han tratado. Las medidas cautelares casi diría en criollo, la garantía que tiene cualquier individuo frente al avance del Estado sobre sus derechos. Frente a eso, el proyecto establece un montón de restricciones, no solo relacionados al derecho a huelga. Lo cierto es que la concesión de estas medidas cautelares en general se hace para resguardar algún derecho que, si ese derecho espera el final del juicio, sería tarde, digamos, estarían, digamos, no se llegaría a solucionar, digamos, o se estaría afectando el derecho del que está reclamando sin poder tener una solución adecuada en tiempo y forma. Entonces, en general, ese aseguramiento que conceden las medidas cautelares tiene que ver con que la dilación puede perjudicar a la persona que está litigando. Claro. Entonces, la restricción que hace el proyecto es justamente relativa a su concesión. Y ahí hay varias cuestiones. Digo esto del tiempo porque es importante en relación a la modificación que se hace. Una de las modificaciones que establece el proyecto es que aquellos jueces que no tengan competencia, que sean incompetentes respecto de... Ahora explico en qué consiste esto, respecto de la materia, no van a poder dictar las medidas cautelares, sino que la van a tener que enviar, digamos, al juez que resulte competente. ¿Qué quiere decir? El juez que no deba intervenir, porque en general, a ver, las medidas cautelares pueden ser presentadas frente al juez que debe intervenir, o bien puede llegarle a cualquier otro juez, porque digamos que eso es una cuestión de administración de la justicia, la persona que litiga a veces o que accede no desconoce esa cuestión administrativa, con lo cual a veces un juez debe remitir la causa a otro, que es el que corresponde que intervenga. La medida cautelar, justamente por su urgencia, siempre se resuelve primero. La resuelve cualquier juez, no importa. Después, frente a la posibilidad de resolver la cuestión de fondo que se está planteando, sí se remite al juez que le corresponde intervenir. Bueno, el proyecto justamente invierte este orden. Entonces, prohíbe a cualquier juez que se expida sobre la medida cautelar que llega a su conocimiento. Y dice, no, primero debe mandarla al juez competente. Y todos sabemos, digamos, lo que tarda en remitirse una causa al juez competente, que llegue al juez que le corresponde intervenir. Y durante todo ese tiempo, digamos, que la persona queda sin ningún tipo de resguardo. Hace una salvedad relativa a derechos alimentarios, salud y vida. Términos que además resultan completamente amplios y ambiguos porque están enunciados de esta manera, con lo cual ahí quedaría, digamos, a completa discreción del juez, y yo me pregunto si un trabajador o alguna cuestión relativa tanto al salario como a la permanencia en un empleo va a ser considerada una cuestión relativa a la vida de la persona, ¿no? En el caso de un trabajador, necesariamente tiene que ver con su vida y con su desarrollo material. Pero bueno, sé que la redacción del proyecto vulnera esta situación. No la establece como excepción, digamos. La excepción es solamente, como decía recién, cuestiones alimentarias, derecho a la salud o a la vida. Y bueno, y esa interpretación sobre qué cuestiones van a quedar inmersas en esos tres ítems es totalmente discrecional del juez. Con lo cual esto es claramente un retroceso en relación a la concesión de las medidas cautelares. La segunda cuestión, en el mismo tema, tiene que ver con la prórroga de estas medidas. Uh-huh. En general, los procesos, como todos sabemos, duran mucho tiempo. Las medidas cautelares tienen un plazo determinado y frente a su vencimiento uno tiene, digamos, la facultad de pedir una prórroga. Estas prórrogas en general son concedidas automáticamente hoy en día, siempre que el proceso no tenga una definición, digamos, ¿no? Siempre que no se haya resuelto la cuestión por la que se está litigando, que no haya una decisión. El proyecto justamente establece una restricción también en relación a la prórroga de estas medidas cautelares. Entonces, no solo que habilita solamente al juez a concederlas por 6 meses, lo cual es totalmente arbitrario porque la medida o el tiempo por el cual se dan las medidas cautelares tiene que ver con la cuestión que se está reclamando y con un análisis particular del caso, digamos, no es una cuestión automática. Entonces, la redacción del proyecto es ambigua, dice que va a depender de la razonabilidad de la medida cautelar y además del análisis del juez, pero no va a poder pasar los 6 meses de medida cautelar, con lo cual, o se analiza la razonabilidad o son solo 6 meses. Bueno, lo cierto es que van a ser solo 6 meses, porque es lo único, o sea, lo restringe la actuación del juez a 6 meses. Y la prórroga solamente se va a conceder analizándose la actuación procesal, así dice el proyecto, de la parte que la solicita. Si el juez considera que la actuación fue y se realizó maniobras dilatorias, como dice el proyecto, si intentó dilatar el proceso, no se le considera una prórroga. Y esto también es muy arbitrario, porque lo cierto es que uno en un proceso penal, civil, de cualquier índole, en un proceso judicial, tiene determinadas herramientas al alcance que puede usar, digamos, es facultad de las partes que están en litigio utilizar esas medidas que la propia ley le concede. Con lo cual, la interpretación respecto de si esos recursos que se utilizan son dilatorios o no, es totalmente valorativa y también discrecional, y le va a permitir al juez, digamos, presumir, digamos, alguna intención de la parte que quizás no existe, ¿no? Digamos, o sea, yo tengo facultad de utilizar determinados recursos a la mano en el proceso, y bueno, es mi derecho utilizarlo, digamos, no tiene nada que ver con la dilación que genere en el proceso. Bueno, si el proceso tarda más y yo de todas maneras estoy aplicando los remedios que tengo a mi alcance, bueno, no pueden ser valorados en mi contra. Bueno, el proyecto establece justamente esa valoración, realizar esa valoración para hacer una prórroga de la medida cautelar. Ahora bien, lo que debería hacer es obligar al juez a resolver. Si yo concedo una medida cautelar, que es un remedio, digamos, inmediato para una situación por 6 meses, bueno, pasan los 6 meses, ¿qué tendría que establecer el proyecto de reforma? Que el juez resuelva en 6 meses. Obligar al juez a que resuelva en 6 meses. Bueno, no, se pone, digamos, toda la carga en la parte que solicita la prórroga de la medida cautelar. Esto me parece que tampoco se estuvo discutiendo demasiado y es algo sumamente importante, porque además a veces uno no dimensiona cuáles son las situaciones que puedan parar una medida cautelar, y recordemos que el tarifazo del subte fue parado, por ejemplo, detenido por una medida cautelar. En ese caso no tendría sentido la medida cautelar porque caería, digamos. Exactamente, sí, perdería el efecto y caería, además. Y después hay otro tipo de medidas cautelares, o sea, en relación a las permanencias en los empleos, si quisieran echar a un docente de la universidad, de una escuela pública, enfermeros, médicos públicos, o sea, la verdad que el alcance de las medidas cautelares es muy amplio, y lo cierto es que con el debate, en el marco de este debate de la democratización de la justicia, se utilizó el ejemplo de Clarín. Es cierto, sí, Clarín utilizó una medida cautelar para que no los obligaran a vender sus acciones hasta tanto no se resuelva el fondo de la cuestión. Pero digamos que acá es una disputa de dos fracciones de la burguesía, Clarín y el gobierno, y no es lo que se da en la normalidad de los procesos. O sea, ese es un ejemplo. Lo cierto es que las medidas cautelares en general son utilizadas por las fracciones más bajas de la clase obrera en reclamo de su salario, de su trabajo, de su salud y distintas cuestiones que hacen a su vida cotidiana. Como postulaste, ¿no? Esta democratización de la justicia por ahí estaría, digamos, encuadrado dentro de un ataque o por lo menos un avance en detrimento de las condiciones judiciales de la clase trabajadora, de la clase obrera. Pero ¿cómo lo ves esto? ¿Es un ataque directo, es decir, adrede, directamente aplicado a ello, o corresponde más bien a que conceptualizado en términos colaterales, es decir, que teniendo otros objetivos, de paso se están llevando este ataque a la clase obrera? Me parece que es un ataque directo. Y es decir, pergeñado directamente. Sí, me parece además, o sea, no creo que sea colateral, digamos, porque analizando los proyectos no hay ningún objetivo. Porque, por ejemplo, lo que decías vos, este tema de las cautelares seguramente estuvo hecho para, digamos, frenar o en la escalada esta que tienen con Clarín. Y vos decís, bueno, lo están haciendo por eso y, bueno. Claro, bueno, pero uno no puede modificar. Que caiga quien caiga. Sí, pero eso me parece que no, tampoco sería colateral, porque lo cierto es que la utilización de estas medidas en general no es por los grandes grupos empresarios, digamos. Y además, la forma en que se restringe y, del análisis completo y conectado de todos estos proyectos, hay una clara dirección, y que quizás no, por eso al principio de la charla decía, no es que solo beneficia al gobierno, sino que también beneficia a Scioli, beneficia a Macri, y es una reforma que además es para la posteridad, digamos, ¿no? O sea, no es nada más un ataque en contra de la clase obrera para el hoy, sino que esto va a quedar Pensemos que esta reforma, digamos, va a quedar para los próximos años también. Uh-huh. Y no, la verdad no me parece casual, no me parece que sean efectos colaterales los que produzca la reforma, porque justamente el núcleo duro se dirige a lo que termina siendo, digamos, que obtiene como resultado un ataque en contra de la clase obrera. No me parece que haya simplemente algunas partes de la reforma que entonces casualmente afecten los derechos de la clase obrera. O sea, analizando todos los proyectos, ya ven todos los puntos que venimos hablando, todos la atacan directamente, digamos. No hay ningún punto que me parezca que no se relacione con eventuales derechos que pueda reclamar un trabajador. Bueno, Valeria, el tiempo, como se sabe, es muy tirano, más cuando estamos, encima cortamos hace poco, teníamos el programa 2 horas a la 1 y nos cuesta muchísimo adaptarnos al nuevo formato. Igualmente, bueno, ha sido muy, muy profunda, muy reflexiva tu exposición, ¿no? Digamos, con respecto a este tema, y además de que justamente, ¿no?, tocaste un montón de temas que no estuvieron en la agenda de los medios con respecto al debate también entre las facciones políticas de la burguesía con respecto a estas nuevas leyes. Te agradecemos enormemente y estás invitada para cuando gustes, tanto bueno, vos como toda la gente de la agrupación Razón y Revolución. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, al contrario. Bueno, estuvimos acá hablando con la abogada Valeria Sleiman de Razón y Revolución, y bueno, eso fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar un tema. Luego volvemos. All night long on a broken glass, living in a medicine chest. Mediterranean hotel bag, sprawled across the roll top desk. The monkey rolled a plate on an overhead fan. They paint the donkey blue if you pay. I got a telephone call from Miss Stamble. My baby's coming home. Will you sell me one of those if I shave my head? Get me out of town, is what the fireball said. Never trust a man in a blue trench coat. Never drive a car when you're dead. Saturday's the festival, Friday's the gym. Dye your hair yellow and raise your hem. Follow me to Beulah's on Dry Creek Road. I got the weather hand that my baby done so. Woo! Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Y entre medio de la charla que hay con Valeria, apareció. Nahuel Morandi, ¿cómo va? ¿Cómo va? Lluviosa la noche de hoy. Ya vamos a decir noche. Me parece que empiezan los primeros fríos, va a estar complicado. Hace 3 meses, esta semana se cumplieron 3 meses desde que la mitad de los presos en la base de Guantánamo iniciaron una huelga de hambre debido a varios factores. Uno de los factores fundamentales es que una gran mayoría de los presos están hace más de 10 años alojados allí. Recordemos que desde 2002 la base de Guantánamo se transformó también en una cárcel donde en teoría están alojados o presos terroristas, ¿sí? Según el concepto americano de terrorista, o norteamericano mejor dicho, sin ningún tipo... Sí, está muy globalizado el término. Y en una especie de, todos sabemos que la base de Guantánamo, o la cárcel de Guantánamo mejor dicho, es una especie de limbo judicial en la que no se sabe en qué lugar están los presos, si están procesados, si están... Era como ayer en el Borda. Claro, una cosa así, algo medio raro en el cual los presos no tienen derecho a nada, sí, se les respeta el derecho a la vida porque se les da de comer, pero bueno, están ahí, no saben qué va a pasar con ellos. Tiene derecho a permanecer callado y a comer. Claro, exactamente. Y después a nada más. Otro de los factores, no es la primera vez que ocurre, es que muchos de los soldados están custodiando a los presos en Guantánamo, no les permitían leer el Corán. Recordemos que la mayoría de los presos en Guantánamo son de origen musulmán y por lo tanto son bastante practicantes en cuanto a su religión. Entonces, uno de los problemas también es que no les dejaban leer el Corán. Aparentemente eso como que se flexibilizó en las últimas semanas, pero es un dato más que ayuda a entender qué es lo que está pasando y por qué los presos han decidido de manera unilateral iniciar una huelga de hambre, porque la realidad es que no tiene ningún tipo de, repito lo mismo, no tiene ningún tipo de proceso judicial legal según las leyes estadounidenses, obviamente amparados en la original guerra contra el terrorismo de Bush. Esto comienza en 2002 haciéndose una cárcel tras los ataques del 11 de septiembre. Posteriormente, Estados Unidos invade Irak y lo que todos ya sabemos, Afganistán primero y Irak después. Uh-huh. Y la mayoría de los presos que están alojados son consecuencia de esas invasiones. Muchos de ellos, han hecho películas, documentales inclusive, que han demostrado que la mayoría de los presos alojados en Guantánamo no tienen ningún tipo, no tuvieron ningún tipo de, fueron liberados, no fueron, ni siquiera se los acusó con algún cargo, simplemente estaban en un lugar equivocado, en el momento equivocado. Hay una película, no recuerdo bien si era canadiense la película o americana, que relataba esta vivencia de 3 muchachos ingleses de origen pakistaní que terminaron presos en Guantánamo sin ningún tipo de proceso judicial. Fueron liberados porque hubo una orden de arriba que aparentemente, obviamente, las familias los empezaron a buscar. Hubo presión por parte del gobierno, de sectores del gobierno británico, porque recordemos que el gobierno británico se coalicionó con el gobierno americano en lo que fue las invasiones a Afganistán e Irak, y por lo tanto, a partir de esa presión o incipiente presión social de estas familias, los liberaron. Estoy dando 2 o 3 casos como que fueron reconocidos. Sí, recordemos, pero, para el caso que la policía inglesa se llevó puesto a un brasileño, justamente. Sí, de apellido Meneses. Sí, teniendo en cuenta estas directrices de la lucha contra el terrorismo por portación de rostro. Sí, exacto. Recordemos también ese caso que en el cual la policía directamente lo ejecuta a un brasilero por el solo hecho de parecer musulmán, Claro. Y lo peor de todo es que era brasileño. Esto es bastante lamentable y pese a que ha habido innumerable cantidad de denuncias, ya sea por organismos de derechos humanos a nivel internacional como por parte de familiares de gente que estuvo presa, La realidad es que, y las promesas, no olvidemos, las promesas, la promesa de campaña original de la primera elección de Obama de cerrar, clausurar la cárcel de Guantánamo, que no tuvo, obviamente, no tuvo, no solo no tuvo apoyo ni siquiera del propio partido, sino que el propio presidente consideró que eso no era viable, o que el electorado estadounidense no lo quería o no le interesaba. De hecho, hoy se hizo una encuesta hace poco, hace unas semanas, y la mayor parte de los encuestados en Estados Unidos no tenían ni idea que en Guantánamo había una cárcel. O sea, un poco demostrando también cómo los medios colaboran en ese cerco mediático para que no se conozca lo que está ocurriendo, o sigue ocurriendo, porque recordemos que pasa desde 2002 en Guantánamo. Por supuesto, tampoco está en la agenda política, tanto de los republicanos como de los demócratas. Fue un caballito de batalla de Obama para ganar las elecciones o llegar a una parte del electorado por ahí más sensible con estos temas, pero claramente cuando vieron que el público empezó a tener un desinterés marcado en este aspecto, claramente miraron para otro lado. Para hablar un poco de la cantidad de los números... Según las propias autoridades de la cárcel, hay 94 reos que están en huelga, de 166 que están presos, y 17 están siendo alimentados por vía nasal, por una sonda, porque corre peligro, hace ya bastante tiempo que no están ingiriendo alimentos, entonces de alguna manera los están obligando a comer por una sonda. Si esto sería en una cárcel de otro lugar del mundo, de un país. Es que mismo en el propio Estados Unidos. De un país más periférico sería un escándalo. Es que mismo en las. Hay muchos presos que fueron llevados a territorio estadounidense como una medida inicial de Obama. Y allí se los liberaban. Sistemáticamente los jueces los liberaban porque no encontraron ningún tipo de pruebas contra ellos. O sea, que están. Por eso la cárcel de Guantánamo sirve de alguna manera de limbo para justificarse o justificar eso que todavía es, porque Estados Unidos sigue en Afganistán lo que se llamó la guerra contra el terrorismo, que terminó siendo una clara invasión a Irak por el petróleo y una clara invasión a Afganistán teniendo en cuenta la geopolítica o el lugar geopolítico que ocupa Afganistán. Para terminar, el Departamento de Defensa envió unas 40 personas entre médicos, asistentes sociales, etcétera, a Guantánamo para controlar de alguna manera la situación. Y recientemente la senadora demócrata Dianne Feinstein envió al Congreso un informe según el cual hay 86 presos de los 166 que estarían en condiciones de ser liberados porque no tienen, no hay ninguna relación ni siquiera cercana con alguna organización terrorista y es posible que la totalidad de los presos estén en la misma condición, pero al menos han probado, según esta senadora, que 86 personas no tienen nada que ver con nada y que están presas injustamente y hay 56 de los 86 que son originarios de Yemen. ¿Qué pasó? Cuando hace un par de años hubo un ataque en Yemen a la embajada estadounidense, estas 86 personas que en un principio se habían alojado en un pabellón para pasar luego a ser liberados, esa decisión se revocó por ese ataque terrorista. Entonces, por precaución los dejamos presos unos cuantos años más. Y repito, hay gente todavía en Guantánamo que ya ha cumplido 10 años presos, sin juicio, sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de derecho a defensa. Para la ley estadounidense esto es una aberración. Sin embargo, Estados Unidos políticamente no ha tenido ningún problema en llevarlo a cabo. Nahuel, voy a volver a decir, lo grosso lo suyo. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, estamos en línea, en comunicación. Uy, se me rompió. No le digan a nadie. Estamos aquí en línea, en comunicación, con nuestro columnista habitual de los sábados, Luis Angió. Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Está Luis? Sí, aquí está. Hola, Luis. ¿Me escuchás? Ah, no me anda el auricular, bueno. Yo te escucho bien. Perdón, aquí estamos en un breve receso por un altercado. Hola, Luis. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ahora sí, muy bien. Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto de volver a escucharte. Estuviste por ahí desaparecido, bueno, haciendo tus cosas. Así que, bueno, bienvenido. Bien, bien, sí, sí. Estuve por el sur, muy lindo, muy bueno. Y, bueno, viendo varias cosas allí por Bariloche, Villa La Angostura, Chile, Puerto Montt. Y la verdad que, bueno, en otro momento, con más tiempo, por ahí podemos conversar algo de esto. Pero, nada, quería aprovechar estos pocos minutos, sí, para invitar a los oyentes de tu programa al acto que el próximo miércoles, 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, vamos a realizar allí la corriente Rompiendo Cadenas junto a otras organizaciones sociales, políticas y sindicales en la Plaza Lorea, como todos los años, como lo venimos haciendo ya hace bastantes años. Donde solamente en ese acto queremos, justamente por reivindicación del Día del Trabajador, darle la voz a todos esos compañeros que están luchando, que siguen peleándola, que no salen los grandes medios, pero que día a día pelean por sus reivindicaciones, por sus derechos. Y uno de ellos es nuestro compañero Cristian Fontana, ya lo hemos charlado con él, aquí también en el programa, compañero de Aerolíneas Argentinas, despedido ya hace casi un año o más por la gestión de Mariano Recalde, de la Cámpora, solamente por el solo hecho de ser un militante sindical, que lo que estaba haciendo era convocar a una actividad de su organización. Y bueno, parece que esta gente de la Cámpora, con Mariano Recalde a la cabeza, no le gusta que se organicen los trabajadores por su cuenta, y fue despedido, y esa es una gran lucha que viene llevando el compañero. Es una campaña que se está desarrollando para lograr su reincorporación, y va a ser uno de los compañeros trabajadores que va a estar el 1 de mayo allí. Y también aprovechar para comentarles que justamente el 1 de mayo va a salir el número de nuestra corriente, Rompiendo Cadenas, del periódico, que quienes quieran tener posibilidad de leer lo que así vamos a publicar, lo van a poder tener acceso en ese acto, ¿no? Donde va a ser un acto independiente, donde, bueno, creemos que la consigna por una independencia de clase es la que hoy prima, porque los trabajadores tenemos que tener conciencia de esa independencia de clase. Y ahí me queda en el tintero, siempre me queda en el tintero una pregunta. ¿Es posible esta independencia de clase a partir de una corriente político-sindical, como ustedes mismos se denominan? Sí, no solamente por nuestra corriente político-sindical. Yo entiendo que nuestra corriente es una más de las distintas organizaciones de la clase que estamos trabajando y llevando adelante acciones unitarias. Lo importante es eso. Una sola corriente, una sola agrupación no va a ser esto. Acá hay que tener en cuenta que nos tenemos que agrupar, nos tenemos que juntar y nos tenemos que encolumnar con algún programa mínimo, distintos sectores de nuestra clase, pero que lo mantengamos en forma independiente, que no podemos ir atrás de ninguna organización política partidaria que no represente a nuestra clase. Simplemente es eso, y tratar de llegar a los distintos lugares de trabajo con estas propuestas, y además que estas propuestas se puedan debatir, que eso es lo que también nosotros queremos. Nadie quiere imponer nada a otro, simplemente que sean debatidas en asambleas, en los lugares de trabajo, y que cada trabajador, que cada compañero pueda decidir por sí mismo qué es lo mejor que él quiere para poder liberarse del yugo capitalista, ¿no? Bueno, Luis, se nos acabó el programa. Bueno, te mandamos un saludo grande y volveremos a contactarnos el sábado que viene, como y siempre. Y nos vemos quizá el 1 de mayo allí en la Plaza Lorea. Por supuesto. Que está ahí en Avenida de Mayo, donde Avenida de Mayo se junta con Rivadavia. Ajá. Donde termina la Plaza de los Dos Congresos y empieza Avenida de Mayo. Perfecto. Un abrazo. Y nos vemos a las 3 de la tarde. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, era Luis Angió de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas y nuestro columnista habitual de los sábados. Señores y señores, esto ha sido todo. Le agradecemos haber estado allí. Los dejamos ahora con Tranqui 120. Chau, chau. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final. Y se alzan los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El ministro de Seguridad porteño se presenta hoy ante la legislatura. Guillermo Montenegro deberá dar explicaciones sobre el accionar de la Policía Metropolitana que reprimió violentamente a los trabajadores del Borda que se oponían al cierre de talleres protegidos. El funcionario macrista comparecerá ante los presidentes de diferentes...